En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva, este programa que hoy le vamos a dedicar al bueno de Pelayo Novo, un gladiador que luce ya desde el cielo. La familia franjiverde y el mundo del fútbol lloran la pérdida de Pelayo, al que le persiguió la tragedia. Anoche era arrollado por un tren en su ciudad natal, en Oviedo. Un futbolista que ya quedó marcado por la tragedia hace 5 años, cuando cayó de una tercera planta cuando estaba convocado con el Albacete y quedó en silla de ruedas. Jugó 5 temporadas en el Elche Club de Fútbol. Para ser exactos, estuvo 5 años, pero jugó 3, más de 80 partidos. Una persona maravillosa que nos ha dejado muy joven, a los 32 años. En la última entrevista que le hicimos en A Todo Gol, tenía unos grandes recuerdos de su Elche Club de Fútbol. Pelayo. Sí, la verdad que en Elche viví momentos muy bonitos, sobre todo aquel ascenso, ¿no?, de con Fran Escribá. Y bueno, es algo que siempre recordaré, y la ciudad de Elche pues me la llevo, y a su gente también. Tengo recuerdos muy bonitos. Y oye, que la ciudad se lo merece. En su momento hubo un descenso administrativo que a mí me afectó también, y bueno, por la ciudad y por todo se merecen quedarse en primera, que aquello fue un poco muy injusto porque en el campo lo habían conseguido. Hoy nuestro corazón está con Pelayo, con toda su familia y con su legión de amigos y de compañeros. Las muestras de dolor en el fútbol español y en los clubes donde ha estado han sido constantes. Aquí en el Elche Club de Fútbol se ha guardado un minuto de silencio muy emotivo, además de varios comunicados que ha sacado el propio Elche Club de Fútbol. Se nos va una gran persona, un amigo, y un tipo que vivió lo mejor y lo peor del Elche. El año de los récords, el ascenso a Primera División, luego llegó en el año del descenso administrativo tras sus 2 cesiones a Córdoba, donde consiguió también el ascenso con un gol importantísimo suyo, y luego con el Lugo. Y empezó en aquel año del descenso administrativo y también vio cómo el equipo descendía a Segunda División B. Por cierto, hoy también queremos acordarnos de otro gran amigo, también pues de la casa y del propio Elche, Ramón Medina, un buen amigo muy vinculado al Elche Club de Fútbol, que durante muchas décadas era la persona que le alquilaba los pisos a los jugadores del Elche Club de Fútbol, los años 80, 90 y parte de los 2000. Día triste, sin duda. Y hoy le dedicamos el programa precisamente a estas 2 magníficas personas. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos, desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. No son 100, pero sí son 56 años desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Hemos estado en primera, sufriendo los calores del infierno. Y ahora, otra vez en primera, pero ojo, para jugar a lo Elche. Talleres del Amo, 56 años por una conducción más segura y un aspecto de tu coche más reluciente. En talleresdelamo.es. A veces, los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Hoy es un día triste, conmoción en el mundo del fútbol y en la familia del Elche. Anoche se conoció la trágica noticia. Fue hallado el cuerpo sin vida del exfutbolista obetense Pelayo Novo, quien vistió la camiseta del Elche en el 2012 y hasta 2017. Fue arrollado en las vías del tren en el trayecto Oviedo-Siero. Y el aviso, bueno, llegó al servicio de atención médica urgente, el SAMU y a la Policía Nacional alrededor de las 8, pero ya nada se pudo hacer por su vida. Un auténtico gladiador que nos deja con tan solo 32 años. Recordamos que se formó en la cantera del Real Oviedo, dio el salto al Elche en verano de 2012 con tan solo 21 años. Formó parte de aquel legendario equipo, el Elche de los récords, líder desde la primera y hasta la última jornada en segunda división. Aquella temporada disputó 26 partidos y anotó un gol importantísimo en Miranda de Ebro para sumar una victoria crucial ante el Mirandés. Tras el ascenso, Pelayo se marchó cedido al Córdoba, donde en el último partido consiguió un gol importantísimo para ascender de nuevo con el Córdoba. También estuvo la temporada siguiente en el Lugo, en segunda división, y volvió en 2015 al Elche tras el descenso administrativo que sufrió la entidad. Pelayo fue una pieza importante en las dos temporadas en segunda, aunque en la última no pudo evitar el descenso a segunda B, como no lo pudo evitar Nino, como no lo pudo evitar Pellegrín, pero ahí dejaron su impronta. Pelayo defendió la camiseta del Elche en 82 partidos y marcó 7 goles. Previo paso por el fútbol rumano, regresó a España para enrolarse en las filas del Albacete, donde hace 5 años sufrió un gravísimo accidente. Pelayo cayó desde la tercera planta del hotel en el que se había concentrado la plantilla del Albacete para disputar el partido de liga ante la Sociedad Deportiva Huesca, una caída que le provocó fracturas muy importantes de médula y que le postraron en una silla de ruedas. Se vio obligado a abandonar el fútbol debido a esas graves secuelas que le dejaron esa silla de ruedas, pero tuvo fuerzas para continuar. Se enganchó a la vida, se enganchó

Seguro que ya conoces los domingos del mercado del Estadio Martínez Valero, pero ¿sabes que puedes visitarlo también los jueves? Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encuentras en el mercado del Martínez Valero. Desde el día 9, también los jueves, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda, puedes hacer tus compras en el mercado del Estadio Martínez Valero desde el día 9, los jueves, y por supuesto los domingos, de 8 a 2. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. La vida continúa y aquí seguimos nosotros en este miércoles, primer día de marzo de 2023. Arrancamos con el tercer mes de este año, el año del centenario del Elche Club de Fútbol, que o mucho cambia la cosa, ya tiene que cambiar, o nos daremos de bruces con un Elche que descienda en las próximas semanas o meses a segunda división. Un Elche que, como digo, hoy ha guardado ese minuto de silencio antes del entrenamiento en memoria de Pelayo Novo y que prepara el partido frente al Mallorca del próximo sábado, 6:30 de la tarde. Por cierto, conocemos ya el primer partido del mes de abril que corresponde a la jornada número 27. El Elche recibirá al Fútbol Club Barcelona el sábado 1 de abril, el día antes del Domingo de Ramos, a las 9 de la noche en el Martínez Valero, como digo, al Fútbol Club Barcelona. Recuerdo muy rápidamente los partidos que tenemos ahora mismo, los partidos que tenemos en el mes de marzo, que son este Mallorca-Elche este sábado a las 6:30. La semana que viene, jornada 25, el Elche recibe al Valladolid sábado 11 a las 4:15. Y termina el mes para el Elche, jornada 26, el Día del Padre, el domingo 19, visitando San Sebastián, Real Sociedad Elche, el domingo día 19 a las 4:15, porque el siguiente fin de semana, 25 y 26 de marzo, hay parón por los compromisos de la selección nacional. Y por ello ya la siguiente jornada será la 27, el 1 de abril para el Elche contra el Fútbol Club Barcelona. Y pendientes estamos de las sanciones del comité de competición, más que de las sanciones, que ya sabemos que hay tres jugadores que en principio no van a poder jugar: Lisandro Magallán, Enzo Rocco, dos centrales, y Pape Cheik. Pendientes de si alguno de esos recursos tiene éxito y el comité de competición le quita alguna cartulina a alguno de estos futbolistas y pueden jugar. Desde luego, los que más opciones tienen podría ser Magallán, también Palacios, pero en este caso Palacios solamente sería quitarle la amarilla, ya es una cuestión de orgullo, esa falta que no debió ser pitada y que no debió ver cartulina amarilla Palacios, para luego no ejecutarse esa falta que acabó con el tercer penalti, con la victoria del Betis. Insisto, es una cuestión de orgullo porque Palacios sí puede jugar el próximo sábado en Mallorca, pero se entiende que dentro de la batería de errores arbitrales garrafales contra el Elche, esta es una de ellas. Lo de Magallán, pues si hay justicia, le quitarán la roja y lo dejarán en amarilla, lo que todavía creo que enfadaría mucho más a la parroquia blanquiverde, porque se demostraría que no debió ser expulsado. Y si no hubiera sido expulsado Magallán, ganando el Elche 2-0, no quedándose con un hombre menos, desde luego otro gallo y otro resultado podría haberse dado. Pero bueno, esperaremos esta tarde las decisiones del comité de competición para ver si hay alguna solución o en este caso alguna posibilidad de que Machín pueda contar con algo más de los 20 jugadores que ahora mismo tiene. Entre esos 20 se adhieren Carmona y Randienteca, que no pudieron estar frente al Betis, bajas importantes, el primero por sanción y el segundo por un proceso vírico, estomacal, que le impidió llegar con fuerzas a este partido. Un partido, el del próximo sábado, que si nos ponemos a echar la vista atrás, también se recuerda el de ida con mucha polémica, porque en la primera vuelta el Elche Mallorca acabó con empate a uno y también polémica y escándalo arbitral. Es que hay varios, ¿eh? Hay varios, el de Valencia, este de Mallorca, hay unos cuantos más. Pero vamos, de los más sonados fue el Elche Mallorca, donde se produjo algo muy parecido a lo del día del Betis. Quizás no tan grotesco ni grosero, no tan llamativo, pero casi. Porque le pitaron dos penaltis en contra al Elche en su estadio, cómo no. Qué fácil es pitar al Elche en cualquier estadio y también aquí en el Martínez Valero. El Mallorca vio cómo el árbitro le pitaba dos penaltis a favor y cómo expulsaban, igual que a Magallán, con roja directa a Lucas Boyé, que llevaba dos minutos en el campo. Digo igual porque el árbitro también le sacó amarilla, pero cómo no, fue la Salabor, el árbitro principal del VAR, el que le dijo al colegiado que no era amarilla, que era roja. Pero antes, el árbitro pitó un penalti, o mejor dicho, lo pitó el VAR más que el árbitro no lo pitó y el VAR le llamó y le avisó para que pitase ese penalti que afortunadamente paró Edgar Badía al kosovar Muriqi. Con 1-0, con 1-0 ganando el Elche, porque después de fallar ese penalti, Ezequiel Ponce de cabeza ponía el 1-0, de las pocas veces que el Elche se ha adelantado en el marcador. Con 1-0 ganando el Elche, se produce la expulsión de Lucas Boyé. Es que siempre se producen en momentos absolutamente claves de los partidos. O sea, aquí te voy a fastidiar, que es donde más te duele. Bueno, pues Lucas Boyé, que acababa de salir al partido porque salía de la lesión, no había jugado prácticamente nada, no había hecho pretemporada. Lucas Boyé, en una acción, hace una falta, el árbitro le enseña amarilla, pero el VAR le hace al colegiado cambiar de decisión, el Elche se queda con un hombre menos. Y justo a continuación llegó ese segundo penalti en contra del Elche, que en esta ocasión sí marcó Muriqi. Un segundo penalti también con polémica, porque la pelota va hacia el área pequeña, Edgar Badía despeja con los puños, en su impulso de despejar con los puños choca con Raillo y el árbitro pita penalti. Es que tela. Bueno, pues aquel partido, si no recuerdo mal, fue el que dirigió el interino entonces del ilicitano Alberto Gallego, con Nino como segundo entrenador, porque acababa de ser destituido Francisco unos días antes contra el Rayo Vallecano, aquella derrota que en el minuto 95 sorprendió a todos, no solo por lo que lo dolió, sino porque hora y media después el propietario Cristian Bragarnik destituyó a Francisco. Lo que yo siempre he dicho, que fue un calentón por ese gol y que el propio Bragarnik me rebatió hace unos días en el programa Todo Gol cuando dijo que no, que eso ya estaba pensado. Yo tengo mis serias dudas. No le voy a llevar la contraria, porque su palabra contra la mía, pero yo estoy casi completamente seguro de que si no hubiera perdido aquel partido el Elche en Vallecas, Francisco, no sé si hoy estaría sentado en el banquillo, pero aquella jornada, o sea, la siguiente lo hubiera dirigido contra el Mallorca, es mi sensación. Pero bueno, lo digo porque fue aquel partido que dirigió Alberto Gallego y donde el Elche pues mereció más, pero de nuevo se encontró con dos penaltis en contra y una expulsión que primero fue cartulina amarilla. Como reconocía Carlos Clerc, uno de los fijos en el once de Pablo Machín, sienten en cada partido que se les está faltando al respeto por parte del colectivo arbitral. Bueno, a ver, intentas hacer fuerte y al final alejarte de eso, ¿no? Intentar controlar lo que uno o un equipo puede controlar. Estos son decisiones ajenas, pero sí que es verdad que llega un momento que te acaban molestando y que te acaban influenciando. Al final, suficiente tenemos con remar con lo nuestro, como también para preocuparnos de lo que pasa externamente y de las decisiones que se pueden tomar en nuestra contra. Entonces, al final acaba pasando factura y llega un momento como el día de hoy que petas y te sientes pues un poquito faltado al respeto, ¿no? Creo que lo mínimo que merecemos como un club centenario es que se nos respete, que se nos trate con igualdad y no queremos ni favores ni nada, simplemente que se nos pite como a todo el mundo y que las decisiones pues vayan acorde a lo que pasa en el campo, nada más. Los jugadores piden respeto al colectivo arbitral. Los aficionados piden respeto a los árbitros. El club pide respeto a un club centenario. De momento siguen haciendo oídos sordos. Está claro que hasta que no haya, bueno, pues algo que el Elche haga muy notorio y muy llamativo, no se le va a respetar. Por desgracia, en este mundo del fútbol. Una pausita y hablamos de la media maratón que bate pues récord de inscritos en apenas unas horas. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si eres de los que se arma de valor y se arriesga a hacer arroz para su familia y amigos, estás salvado. Porque Arroz Taxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, te trae el espacio Presume de Arroz, con trucos infalibles para lucirte con el arroz y superar el veredicto. Ya sabes, cada jueves no te pierdas Presume de Arroz con Arroz Taxa. Box Mecánica Reyes celebra su séptimo aniversario y lo hace a lo grande con una super promoción. Por el cambio de tus neumáticos de la marca Goodyear a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta el 15 de abril o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. Seguimos en directo en Teleelche, en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Protagonismo para la media maratón que se va a celebrar, la media maratón más antigua del mundo, la próxima semana. Así es, Paco, la media más antigua del mundo ha colgado el cartel de No hay billetes para la celebración este año 2023 de sus bodas de oro. La semana que viene Elche disfrutará de la edición número 50 de la media. El domingo 12 de marzo se va a llevar a cabo y 3.200 atletas inundarán las calles de la ciudad ilicitana. Ayer en la sala del Consell se firmó el convenio para la realización de la prueba en este año 2023. En el encuentro estuvo presente el alcalde Carlos González, que destacó el gran valor de esta emblemática prueba y puso en alza la trayectoria de la organización, que corre a cargo una vez más del Club de Atletismo Elche Decathlon. Quisiera agradecer en mi propio nombre y en el del concejal de deportes el trabajo del Club Atletismo Elche Decathlon, un club que tiene 40 años de trabajo en nuestra ciudad, y también me gustaría resaltar que se trata de un evento deportivo que no solo tiene trascendencia desde el punto de vista de lo que significa para los atletas, desde lo que significa para el deporte, sino que tiene una gran trascendencia social. Por su parte, José Valeriano Zapata, el presidente del Club Atletismo Elche de Caldón, también insistió en el valor que tiene la media para la ciudad de Elche. No solo un acontecimiento deportivo, sino que es el evento, creo, deportivo de la ciudad de Elche, que nos pertenece a todos y que si la mejoramos, pues mejoraremos también la calidad del deporte en Elche y la visibilidad, ¿no?, que tenga el deporte de nuestra ciudad fuera de Elche. Y que se vea en la calle un ambiente festivo de lo que significa un 50 aniversario de una prueba de este tipo. Creo que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene hacer 50 ediciones de un medio maratón. Y por último, escuchamos a la presidenta de la Fundación del Sport Ilicitá, Raquel Rosique. Que estamos haciendo todo lo posible por seguir colaborando en todas estas pruebas para que vayan cada día mejorando y dar más visibilidad a todo el deporte de la ciudad. En definitiva, Paco, el alcalde Carlos González invita a los ilicitanos a salir a las calles de la ciudad el próximo 12 de marzo a animar a los atletas que participarán cargados de ilusión en esta 50ª edición de la media maratón de Elche, la más antigua del mundo en esta distancia. Por cierto, recuerdo que la carrera será televisada en directo por Teleelche. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues va a ser, sin duda, el foco de atención dentro de dos domingos, este no el que viene, esa media maratón, la más antigua del mundo. Crema. Ya no se lleva a hacer zapping. Ahora, cuando algo te gusta, vas a por ello. 1, 2, 3. Ve ahora por el Skoda Kamiq y disfrútalo en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca y como es miércoles vamos a hablar de Fútbol 7 y para ello está aquí, como siempre, Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Porque, bueno, pues está en pleno auge ese campeonato de clausura en todas sus divisiones, en el Club Deportivo Faler y también en la Vega Baja. Ya llevamos 3 jornadas, las espadas en todo lo alto, de momento no hay destacados en ninguna de las divisiones, de momento pues todo fluye con los equipos, pues creo que muy contentos, muy a gusto en sus competiciones, en sus diferentes competiciones y luchando por todo lo que se puede luchar. Que es por ganar cada partido y estar lo más arriba posible. Algunos por ganar cada partido, otros sabiendo que tienen la meta los equipos de Superliga en esos nacionales, que por cierto ya han salido fechas oficiales para el fútbol 5, es fútbol sala, pero por temas federativos a nivel de la Asociación Española de Minifútbol, en vez de llamarle Fútbol Sala, pues le llaman Fútbol 5, que va a ser en Zaragoza el fin de semana del 23, 24, 25 de junio. Mientras que, bueno, el nuestro, el que nos corresponde, ya veremos si algún día nos atrevemos a lanzar Liga de Fútbol Sala y tener un equipo que pueda representar también a la ciudad de Elche en estos nacionales de la Asociación Española de Minifútbol, que también tiene luego trofeos internacionales, o sea, premios a nivel internacional. Lo dicho, nosotros con el Fútbol 7 nos moveremos en las fechas del 9, 10, 11 de junio en Oviedo. Y lo único es decir que el equipo campeón va a tener el tiempo justo de preparar las maletas y salir. Vamos con el tiempo muy pillado, vamos a ver cómo podemos meter jornadas, rondas de copa, todo lo que queda de liga. Vamos a ver ahí cómo hacemos ese mezclijo para que pueda el equipo campeón tener al menos una semana y media, 10 días, 2 semanas que para poder aclimatarse, para saber que van a ser ellos los que finalmente vayan a ese nacional y puedan tenerlo todo en perfecto estado y orden, de forma que puedan salir cómodos y a gusto y contento a Oviedo. Porque eso es también lo que preguntan muchos equipos, ¿no? ¿Cuándo se va a jugar la Copa? Pues se jugó una jornada. ¿Cuándo se va a poder jugar esa Copa? ¿Qué será, al final de la Liga o habrá que jugar jornada entre semana? Se está planteando, bueno, de hecho voy a plantear, si ese fin de semana que hay de Semana Santa, dado que nosotros estamos en instalaciones privadas, quisiera los equipos jugar. En caso de que quisiera los equipos jugar, lógicamente los equipos que ya han jugado su primera jornada descansarían como mínimo una jornada. Pero es que quizá incluso podemos aventurar que ese fin de semana de Semana Santa se pueden realizar 2 o incluso 3 jornadas. Lanzaré la idea de jugar partidos de 30 o 35 minutos para que los equipos que vayan ganando pues oye puedan jugar 2 o incluso 3 jornadas. ¿En el mismo fin de semana? En el mismo fin de semana. son fechas festivas, sé que va a haber mucha diversidad de opiniones, pero... Para poner de acuerdo a todo el mundo, complicado, ¿eh? Vamos a ver si la gente quiere, vamos a ver hasta qué punto quiere la gente. Siempre las cosas voy a intentar hacerlas al unísono con los equipos. Vamos a ver. Si no, pues prácticamente nos va a tocar tirar la copa para final de temporada, por cuanto que el calendario va a estar muy apretado, sí, al menos para los equipos de Superliga. Claro, porque la Liga, ¿cuándo calculas que terminaría? La Liga terminaría la última semana de mayo, creo que... De mayo. Que me ha podido... Que, si no recuerdo mal, está pensada para la última semana de mayo. Sí que habría ahí un fin de semana, el primero de junio, sabiendo que los nacionales es el 9, 10, 11, la primera semana de junio en la que podríamos lanzar jornadas de Copa, pero ya ese fin de semana, como hay un premio metálico, ya hay equipos que están en Superliga diciendo, bueno, es que si nosotros tuviésemos la suerte de irnos al Nacional y tuviésemos la suerte de ganar la Copa, podríamos irnos con un poquito de dinero para disfrutar allí en Oviedo, para que nos salga el transporte gratis, en fin. Se va a intentar contentar a todos, pero ya veremos si llegamos a todo esto. Pues ya tienes buen quebradero de cabeza para darle vueltas a la cabeza. Sí, sí, sí. Porque sí, no está fácil encajar todas esas piezas y esas fechas. Bueno, y hablando de fechas, creo que habéis ideado una nueva fórmula para los calendarios, los horarios innovando de los partidos. A ver, explícame eso, que no lo entiendo mucho. Siempre innovando, a ver, siempre innovando. Eso está muy bien, sobre todo si las innovaciones son buenas. Vamos a ver, de momento creo que hemos dado en el clavo. ¿Cómo vamos a funcionar a partir de ahora? Hemos empezado ya esta jornada. A mí desde el Faller me trasladan los cuadrantes del fin de semana para poder jugar. Por tanto, una vez tenga los cuadrantes, normalmente es el martes a mediodía cuando ya los puedo poner a disposición de los equipos, siempre empezando por Superliga, yo cederé esos cuadrantes, los pondré a la vista de los equipos, de los delegados de los equipos de Superliga, verán los cuadrantes y tienen una hora entera los equipos que van a ir de local esa jornada para decidir a qué hora, de qué día y en qué campo desean jugar, según cuadrante visto. ¿También campo? El que quieran. Oh, qué bueno. Si está libre el sábado a las 5 en el campo 1, en el campo 2 y en el campo 3, me podrán decir, oye, queremos jugar en el campo 1, vale, en el campo 2, en el campo 3, del sábado a las 5 de la tarde. Una vez han completado durante esa primera hora el horario, los locales, si hay algún equipo que se hace, bueno, que se duerme los laureles, será la organización quienes le pongan el horario, sin más. Cuando se concluya la primera hora, pasaremos al resto de equipos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, así cada hora. O sea, pero siempre por orden, después de Superliga, luego primera, luego segunda. No, todas las semanas los de Superliga serán los primeros en elegir, por aquí de que, bueno, es la Liga Espejo, es la liga que, bueno, en teoría, la que hay que mimar, o se debería. A mí siempre me gusta que al menos estén todos en igualdad de condiciones, y que es verdad que Superliga pues se le da un poquito más de empaque. Pero después sí que haremos un bucle. Si la primera jornada empiezan eligiendo los equipos de primera, después se le pasa el cuadrante a los de segunda, a los de tercera. La siguiente jornada comenzarán los equipos de segunda, se les pasará después el cuadrante a los de tercera, cuarta, quinta, la siguiente jornada a los de tercera. Vale. Así toda, cada semana tendrán, cada división, la oportunidad de ser primeros después de los de Superliga. Correcto. Vale. Y sabes que a medida que empezando los equipos de Superliga, se ve muchísimo cuadrante vacío, incluso cuando ya han pasado dos, tres divisiones. O sea que hay una buena cantidad de partidos que los equipos realmente van a elegir a la carta. El motivo de esta innovación, aparte de que creo que es bastante mejor para los delegados de sus equipos que van de local, es el hecho de que la organización está fallando constantemente. Incluso con los equipos que van de local, cuando se les da unas preferencias, les pones esas preferencias y te dicen, oye, perdona, mira, sí, esta es nuestra preferencia, pero es que este fin de semana nos venía mal, y se crean unos batiburrillos importantes. Pues menos mal que está el WhatsApp, porque con el WhatsApp todo el grupo rápidamente pueden responder. Esto antes del WhatsApp no podrías hacerlo. Esto sí, pero acordémonos de cómo era antes. O sea, antes tú ponías el cuadrante y ya está. Y, fíjate cómo hemos cambiado. Y todo el mundo se amoldaba. Cómo hemos ido innovando, además, temporada tras temporada. Yo recuerdo como cuando nos teníamos que ir, ¿cómo era? El Bar Nobel, uno de estos sitios ahí te venías en la tablilla, las cuatro hojas, el calendario. Y a tu casa. Bueno, pues la Liga de Fútbol 7, que sigue innovando. Vamos a ver cómo sale todo. Vamos a ver. Gracias, Carlos. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Nosotros vamos a poner ya el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en una nueva edición de Elche en Punta en Teleelch, Radio Marca. ¡Feliz tarde! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.